cantar un clásico. Y la radio y tú mi hit mundial. Que diga que eres tóxica, le digo ponte más cara. Y ya, del cobarde no se ha escrito nada. No. Por eso odio cada vez que nos peleamos. Estábamos a solas.